Jorge Araventa, psicólogo, que como siempre, siempre decimos esto, lo invitamos cuando no sabemos qué pensar nosotros y necesitamos pensar con alguien más y en general lo convocamos a él. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo va eso? La verdad que, como siempre, es un gusto estar con ustedes. Te agradezco los elogios, me quedan un poco grandes, pero nada, el cariño produce estas cosas. A ver, cuando pasa una cosa como la de Micaela o cualquiera de las otras chicas, hoy también hubo otro femicidio que se conoció, digamos, femicidios ahí, digamos, bueno, esa es una de las cosas que me gustaría charlar, no sé si contigo, pero entre nosotros y pensar si están sucediendo más femicidios o si los medios de comunicación se ven obligados a reflejarlos y a particularizarlos y a individualizarlos, y el movimiento de mujeres ha obligado a los periodistas a poner más en pantalla. En principio, da la sensación de que lamentablemente se trata de ambas cosas, ¿no? Es decir, por un lado, hay una visibilización evidente por parte de los medios de comunicación y a través de toda la movilización que han generado el colectivo de mujeres en general y algunas agrupaciones y agrupamientos en particular, ¿no? Esto ha generado una visibilización muy contundente con los pros y los contras que tiene esto, por un lado, y por otro lado es evidente que hay un incremento en los femicidios. Por lo menos esta es la sensación, ¿no? Que hay un incremento pero que además hay un incremento también en la crueldad, ¿no? Creo que se están dando ambas cuestiones. Uh-huh. Ahora, Jorge, perdóname, ¿sí? Por ahí estabas en el medio de la idea. Eugenia te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches. Vos hablabas de un incremento, no solamente en la cantidad, sino también en el grado de crueldad de las cosas que están pasando con las mujeres, ¿no? Pero esto vos también lo entendés, como lo entiende una gran parte del movimiento de mujeres, como una especie de respuesta del patriarcado a justamente la movilización y la lucha y como una reacción, como un castigo. Vos sabés que no necesariamente. Mira, yo hoy estaba escuchando otra vez, que lo recomiendo porque se encuentra en internet, el informe que hizo la relatora sobre violencia de género que estuvo en Argentina hace un mes y pico, que ella habló de todas estas cosas, puntualizó y coincidimos plenamente en que en realidad estamos hablando de crímenes evitables, ¿no? Uh-huh. Y una de las cosas que ella planteaba era precisamente esto, que estamos en una etapa de la investigación de la temática en que no se pueden dar conclusiones generales. Es una de las diferencias que por ahí tengo con el colectivo. Uh-huh. En el sentido que me parece que es como poner el colectivo en el centro de la escena, ¿no? Es decir, porque empezamos a denunciar, y a mí me parece que el incremento de los femicidios y el incremento de la crueldad se venía dando ya desde antes. Sí, ninguna duda de que tiene que ver con con la cuestión de que las mujeres están empezando a decir más firmemente que no a muchísimas cosas. Sí, sí, igual a esto me refería, todo el espectro, ¿no? Me refería a esto igual, ¿no? Al estar conquistando derechos, al estar respondiendo algunas cosas, a cambiar algunas actitudes individualmente de sumisión, digo, a estos cambios me refería más que al colectivo que sale a la calle. Sí, sí, yo creo que sí, que hay una, que hay una, hay un incremento que se relaciona con esa cuestión, pero de cualquier manera, cuando yo digo que eso no explica todo y que lo que decía esta experta era Simonovic, creo que es el apellido, era que había que, que si uno quiere encontrar soluciones reales, hay que ver el caso por caso, porque por ejemplo yo estaba mirando hace algunas horas, asesinaron en Tucumán a un adolescente, ¿no? Más o menos con la misma modalidad que a Micaela, ¿no? Y en realidad, en estos dos casos, por ejemplo, no se aplica tanto la cuestión de la reacción a partir de la del empoderamiento de las mujeres y de y del decir no, etcétera, etcétera, etcétera, sino que acá me parece que confluyen algunas cuestiones más arcaicas y más vistas, como como esta cuestión de la mujer como un bien de uso para el placer masculino, para el placer machista en realidad, absolutamente usable y después despreciable, descartable, ¿no? Por eso, con lo que yo coincido en que es con la dificultad de las generalizaciones. Hay algunas generalizaciones que me parece que son necesarias puntualizar, porque si no, no salimos más de esto. Por ejemplo, una de las cuestiones es que cada vez que aparece un femicidio que tiene una contundencia pública, inmediatamente salen todos los pedidos de mano dura, los legisladores se empiezan a mover, se empieza a querer destituir a jueces, empiezan a plantear penalidades muchísimo más más duras, cuando en realidad hoy las penalidades son muy muy concretas, pero en realidad las cosas que hay que hacer se siguen postergando. Por ejemplo, sigue sin haber una educación con perspectiva de género desde las primeras instancias de la educación, y esto se viene diciendo hace por lo menos 20 años como mínimo, con lo cual ya hay una generación que se ha perdido, ¿sí? Quiero decir, no es que hay que hacer una cosa o la otra. Hoy se corre detrás de la urgencia y lo otro queda abandonado. Pero además se corre detrás de la urgencia durante una semana, porque después, dentro de una semana, se deja de hablar de este juez, se deja de hablar de Zaffaroni, se deja de hablar de todo lo que se viene hablando, porque ya está, ya pasó y la temática pasa para otro lado. Entonces, esta es una de las cuestiones. La otra cuestión es que yo voy a seguir insistiendo en que mientras se sigan visualizando a estos femicidas como monstruos, también la cosa sigue sin solucionarse, porque la sociedad no se hace cargo de que son productos de su propia autoría. Yo sé que esto ya lo hemos dicho, incluso lo hablamos hace un par de años en La Retaguardia, pero bueno, la cuestión es que la cosa sigue exactamente igual. Nos seguimos guiando por las estadísticas de una ONG, porque las pocas estadísticas que el gobierno ha implementado, el gobierno anterior no implementó ninguna estadística, este gobierno ha implementado estadísticas absolutamente defectuosas. La de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, no tiene sentido porque no incluyen los femicidios. Si el femicida se suicidó, no no incluyen los femicidios trans. Entonces me parece Garaventa, que tomate un vaso tomate de agua. Algo que tomate algo y nosotros te cubrimos las espaldas, Jorge. Me parece que es la indignación más que nada, pero sí. Realmente yo creo que creo que se trata efectivamente de estas cosas. A mí me siguen indignando porque me siguen mostrando que se trata de de crímenes absolutamente evitables y las mujeres y sobre todo las jóvenes están en una situación de desprotección bastante alarmante en este momento, ¿no? Totalmente. Insisto, ¿cómo puede ser que, pese a que venimos diciendo la necesidad de las estadísticas, ¿por qué son centrales las estadísticas? Y esto lo aclaro porque si no, después uno ve en internet que dicen, en vez de tratar de solucionar las cuestiones de fondo, se ponen a hacer estadística. No, las estadísticas son fundamentales, porque la estadística es la que te permite saber lo que está pasando, cómo está pasando, de qué manera se produce y cuáles son las herramientas adecuadas para encarar el problema. Porque la estadística lo que te permite es tener un análisis más pormenorizado del problema. Bueno, eso que es el ABC no se está implementando, no se está implementando seriamente. Hay una ahora por segunda vez se inauguró una comisión de seguimiento de los femicidios, ¿no? Digo por segunda vez porque se inauguró una en diciembre y ahora se vuelve a inaugurar, solo con la novedad de que como hay problemas con Gilles Carbó, está excluida, y como hay problemas con la Corte, está excluida la Corte, ¿no? Pero es la misma comisión de seguimiento, cuando en realidad hay cuestiones elementales que están establecidas en la ley y que no se están cumpliendo. Por ejemplo, la ley establece taxativamente la necesidad de crear espacios de tratamiento y contención para hombres que ejercen violencia de género. Bueno, esto sigue absolutamente ausente, hay una pelea anodina acerca de si es necesario o no poner recursos ahí. Sí, es necesario. Pero además es necesario tomar el toro por las astas y que se entienda que no se está haciendo lo que se tiene que hacer. Estamos charlando con Jorge Garaventa, psicólogo. Bueno, para nosotros un tipo que nos ayuda a esclarecer siempre aquellas cosas sobre las que no sabemos mucho qué pensar. Jorge, vos hablabas hace un rato de que es un error pensar que estos tipos son monstruos y que estos tipos son evidentemente creaciones de la misma sociedad, ¿no? Y que la sociedad intenta como poner en ellos la monstruosidad y de esa manera no hacerse cargo de lo que también estamos entre todos y todas generando. Yo entiendo lo que planteás. Por otra parte, me pasa algo y es... a mí me pasa algo en general, ¿no? Que es que por ahí estudio y sigo volviendo a las fuentes y volviendo al maestro, a Pigeon Rivière, y me sirve para pensar la situación de los femicidas, de los violadores, de los soretes hijos de puta estos, el concepto de portavoz de Pigeon, ¿no? Que dice que en estos tipos se encarna justamente ese contenido, se encarna justamente en ellos un montón de valores que todos reproducimos. Pero por otra parte también cuando hablamos del portavoz de Pigeon, lo que plantea es que no hay manera de que esto se pueda encarnar en cualquier persona. Digo, que hay algo en la verticalidad de ese sujeto, hay algo en la subjetividad de ese sujeto que hace posible que ese tipo cometa determinadas cuestiones que otros no. Digo, porque estos valores circulan, obviamente esto que decís vos es innegable y circula y nos atraviesa a todos, ¿no? Que obviamente los varones tienen sobre las mujeres un poder clarísimo, que hay un sometimiento muy claro, que los cuerpos de las mujeres son de los varones y para los varones y para su placer y de la manera que quieran, pero por otra parte cualquier varón no puede, no es capaz cualquier varón de generar dolor en el otro conscientemente y registrarlo y disfrutar con esto. ¿Se entiende? No sé si es una pregunta, un... No solo se entiende, sino que estoy absolutamente de acuerdo. Porque no solamente son productos sociales, digo, además, digo, ¿no? Hay algo en ellos que los hace capaces de esto. No son hijos, a ver, lo que quiero decir es, son hijos del patriarcado, sin ninguna duda. Sí. Es el patriarcado el que hace posible esto. Pero no son hijos sanos del patriarcado, esto no los convierte en imputables, ¿eh? No, claro, en eso estamos totalmente de acuerdo. Por eso cuando yo planteo estas cosas para evitar que haya confusiones, lo que siempre agrego es, cuando uno habla de responsabilidad social, no solo no excluye, sino que ponemos en primer plano la responsabilidad individual, una vez que una vez que está cometido el delito, porque de lo contrario estaríamos sí diciendo, bueno, nadie tiene la culpa de nada, así que para qué, ahí sí que entraríamos en una cuestión de este garantismo fantaseado que circula por las redes, que no tiene nada que ver con el garantismo en serio, ¿no? Porque no, garantismo, claro. Garantismo en serio lo que plantea es la cuestión del respeto irrestricto de los derechos humanos, la garantía de juicio, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y algunas cosas con las que por ahí no coincido demasiado, por ejemplo, en temas de abuso de violencia, como la cuestión de la aplicación de la pena más leve, etcétera. Uh-huh. Pero quiero decir, pero la responsabilidad individual no puede soslayarse, por un lado. Y en relación a esto que yo hablo de los productos sociales, tiene que ver con que hay contextos que gatillan subjetividades para un lado o para el otro. Por supuesto. ¿No? Uh-huh. Y me parece que esto es lo que, porque, digamos, probablemente femicidas en potencia haya muchísimos más que femicidas en acto. Uh-huh. ¿Sí? Pero sí. Hay un contexto que te lo gatilla o que no te lo gatilla. Uh-huh. ¿No? Hay una educación que lo facilita o no, que lo habilita o no. Y evidentemente la cuestión de la mujer como objeto devaluado, como un cuerpo a disposición de los hombres, está en la sociedad. Pero está en la sociedad, y esto es importante tenerlo en cuenta, no solo en los femicidios, está en la sociedad, en casi toda la sociedad, uh-huh. hasta en quienes ahora, por ejemplo, en este momento en las redes, pueden estar como horrorizados y solidarizándose con los padres de Ornella, con los padres de Micaela, uh-huh. Repudiando la muerte de ellas, uh-huh. hablando de lo angelical que eran sus sonrisas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en realidad, en el fondo, en la medida que no se que no haya un análisis acerca del machismo de cada uno, también esto sigue circulando y habilitando, ¿no? Sí. Por eso cuando yo decía esto de los pros y los contras, ¿no? Por ejemplo, de tanta visibilización. La visibilización es imprescindible. Esto me gustaría que queden claro. Lo que yo cuestiono, y me parece que en general es en lo que coincidimos muchos, es en la forma en que a veces esto se realiza, la forma, qué sé yo. Yo veía hace un rato sobre este último femicidio, el de esta tarde, uh-huh. la nota de Clarín es absolutamente deplorable, hablando de que la piba tenía problemas con las drogas, que su papá no sé qué cosa, que no extrañaba causa, que estuviera fuera de su casa, que ella era adicta, uh-huh. etcétera, etcétera. Faltaba como que poner la firma, que después la firma la ponen los lectores en los comentarios, ¿no? Uh-huh. Sí. Faltaba decir, bueno, y sí, era lo que tenía que pasarle. Por eso hay una cosa, yo alguna vez lo charlé con ustedes y ahora lo he puesto un poco entre paréntesis, porque en realidad se utiliza de una manera absolutamente perversa cuando uno dice en un contexto tan peligroso como este hay que analizar algunas conductas de riesgo, ¿no? Pero en realidad, cuando uno habla de esto hoy, se utiliza para justificar, claro, qué sé yo, la mataron porque salió sola, por ejemplo, uh-huh. porque iba con un shortcito. Hasta algunos diarios progresistas, uh-huh. como Página 12, ustedes habrán visto, supongo, la foto que publicó de Micaela, que lo grave no fue la foto, sino el epígrafe de esa foto, diciendo, así salió a bailar Micaela. Uh-huh. ¿No? Quiero decir, entonces, lamentablemente, no podemos en este momento desarrollar la cuestión de las conductas de riesgo, sino que más bien hay que hablar de, claro, otras cuestiones. Garaventa, tengo dos preguntas demasiado que van a suponer respuestas demasiado importantes para poco tiempo, pero hagamos el intento. La primera tiene que ver con el efecto del contagio. Si sobreexponer estos casos en los medios de comunicación, a aquellos a los que vos decías se les gatilla su propia patología y terminan en esta circunstancia constituyéndose como femicidas, les genera algo y entonces habría que repensar nuestro rol, ¿no? Si fuera así. Mira, en realidad, hasta donde yo he podido pensarlo y donde he visto que se ha avanzado en algunas investigaciones medianamente serias en algunos programas, no es que la sobreexposición genere femicidios. Sería muy raro que alguien lea un diario, escuche una noticia, vea en un programa de televisión y salga a matar. Lo que pareciera que estas cosas generan es una imitación o una copia de la metodología, ¿no? Uh-huh. Es decir, esta cuestión de que, por ejemplo, lo ha documentado bastante el programa Las Víctimas contra la Violencia, es decir, aparece el primer caso, el de Wanda Tadei, prendida a fuego, y a partir de ahí se dio una seguidilla impresionante de femicidios o intentos de femicidios de la misma manera. Pero realmente no, yo no creo que pueda impulsar un femicidio. Me parece que el femicida está buscando la forma y por ahí los medios se lo facilitan. Y la última, sabemos que en tu labor profesional como psicólogo, atendés a víctimas de abusos sexuales, de delitos sexuales. ¿Atendiste alguna vez a algún violador? No, en realidad eso es una decisión. Yo he decidido ya hace muchos años, porque en realidad me parece que no podría hacer ningún aporte significativo, habida cuenta de que la contratransferencia no me permitiría escuchar con cierta libertad. Sí. Sí me he dedicado a estudiar historias clínicas o informes de gente que trabaja, no tanto en Argentina, se trabaja poco con ese tema. Yo, vos sabés que creo, la pregunta que vos me haces es absolutamente central, porque yo vengo sosteniendo que nosotros decimos que no son recuperables, pero en realidad no tenemos experiencia terapéutica suficiente como para poder afirmarlo seriamente, ¿no? Más allá de eso, creo que cualquier recuperación y cualquier intento de recuperación terapéutica tiene que ser mientras está cumpliendo la pena y no como una medida alternativa. Claro. Interesante lo que planteaba Rita Segato en una entrevista que le hizo Siete Case, creo que ayer, en relación a que todas las personas pueden cambiar y que ella también se planta ahí, pero que para eso tienen que darse las condiciones y de ninguna manera en la cárcel puede pasar eso, ¿no? Claro, pero la cuestión es que cuando vos te planteas esas cosas fuera de la cárcel, en realidad es nada, hay un como si, el sujeto no tiene... Sí, sí. La sensación que el sujeto tiene es que zafó, no que está cumpliendo una pena alternativa. Uh-huh. Sí, es cierto que habría que crear espacios especiales, porque creo que los violadores, los femicidas, los abusadores tienen que cumplir la pena completa que se les dictamina, ¿no? Entonces me parece que tendrían que estar en algunos lugares especiales, que no hablo de lo que pasa, por ejemplo, en las cárceles, que están en los pabellones evangélicos para que no los ataquen. No, estoy diciendo que habría que pensar algún lugar donde además se puedan plantear algunas algunos intentos de recuperación para ver si es posible. No porque sea posible, sino para ver si es posible. Bueno, Jorge Garaventa, muchísimas gracias por este rato pensando juntos y al aire con lo difícil que es pensar estas cosas al aire, ¿no? Que uno anda obviamente con muchísimo cuidado porque son temas demasiado delicados. Así que bueno, te agradecemos, no es solo por cariño que te llamamos, cariño tengo por mi vieja y no la llamamos para opinar de estas cosas, ¿no? Y Euge también por los suyos, así que no es solo por eso. Un abrazo. Un abrazo grande y muchísimas gracias, hasta cualquier momento. Hemos charlado con el psicólogo Jorge Garaventa. Bueno, como yo decía ahí en algún momento, no es tampoco por eso que lo llamamos, pero digamos, en su labor como psicólogo trabaja mucho a propósito, digamos, con las víctimas de abuso sexual, puntualmente de abuso sexual infantil. Y a mí me parece que los medios de comunicación abordamos muy poco seriamente este tipo de temas, y nos incluyo. Porque creo que nada, nos gana esa indignación a la que hacía referencia Jorge, y muchas veces caemos en los lugares sencillos y fáciles, digamos, en los lugares comunes, que quizás sean lugares comunes diferentes, seguro son lugares comunes diferentes a lo de los medios tradicionales de comunicación. Pero también tenemos lugares comunes de medios comunitarios y alternativos. Y en estos casos, donde la incomodidad y la indignación nos ganan, caemos muy fácilmente en esos lugares comunes. Bueno, con Garaventa intentamos corrernos un poco de algunos de esos lugares comunes, porque algunos lugares comunes también están bien.